Canales, nos trasladamos a otro sector porque ya tomamos contacto con Germán, quien se encuentra, no lo puedo creer, con una citroneta. Es Germán Gatica el que está manobreando ahí.